ay, lo sabroso. Digo como yo, aquí como yo, mamá. El tiempo pasó. Sabes que te tengo el sabor calentando, sabroseando. Así como yo. Oye, traemos este pili de Colombia para el mundo. Oye, traemos este pili de Colombia para el mundo. Oye, lo canto con el corazón, con corazón bien profundo. Que el viejo no golpea. El tiempo pasó. Que golpeen los muchachos. Así como yo. Ya los viejos no golpean. El tiempo pasó. Que golpeen los muchachos. Así como yo. Y ya para terminar, un consejo voy a dar. Y ya para terminar, caballero, un consejo. Se goza.